Sí, ¿qué tal? El 23 de diciembre vamos a estar presentando el videoclip oficial de Willy Quiroga, Rugido de 100.000 Dragones. Es el videoclip que lanzamos junto a Chizo y el Tano Marcielo, otros dos poderosos del rock nacional. Es un video que hicimos la producción acá en Cañuelas, en Uribe Larrea. Y bueno, pudimos lograr después de 2 años recuperar todo el material y pudimos lanzarlo en el mes de noviembre. Una mega producción que hicimos con ayuda también de vecinos de la municipalidad, de vecinos de Cañuelas, Nacho Garcia, Esteban Sarlenga y todo el municipio. La verdad que me dieron una mano bárbaro y hicimos una gran producción con autos clásicos, con agrupaciones de moto y con estos rockstars de una canción de nuestro proyecto. Salió en el mes de noviembre el videoclip y teníamos ganas de poder hacer un cierre de año para poder festejar con toda la gente que fue parte de la producción, poder proyectar el videoclip, poder tener la posibilidad de la palabra del director, invitar a todos los actores que trabajaron, a toda la gente de producción y también poder brindar un show del gran Willy Quiroga acá en Cañuelas, en el Cine Teatro Cañuelas. Bien, ¿cuándo va a ser la fecha? Sábado 23 de diciembre. Bien, este sábado, ¿no? El próximo sábado 23 de diciembre, el show va a ser un horario temprano. Sabemos que es una fecha próxima, muy cercana a la Navidad, y fue el primer fin de semana que encontramos para poder hacer toda esta producción de autos clásicos y motos que también nos van a acompañar, como en el videoclip, hacia el cine. Así que va a ser alrededor de las 7 de la tarde, está anunciado, seguramente cerca de las 18 ya van a poder presenciar a todos los autos ahí en la plaza. Y bueno, después vamos a poder brindar un show con Willy Quiroga. Bien, imagino a las corridas con los preparativos y demás, ¿no? Porque todo lo que lleva a la puesta también en escena. Sí, la verdad que fue un súper desafío porque estuvimos trabajando con el director de cine de videoclips, Daniel De Vita, que ya tiene experiencia en videoclip, ha trabajado con Las Pastillas del Abuelo, ha hecho otras producciones muy buenas. Y yo creo que Dani se caracteriza por hacer de un videoclip de lo que es de parte de la música, una banda de rock o cualquier tipo de banda, te hace como un cortometraje. Y yo creo que la magia de Dani se vio reflejada con un guión espectacular. Mostrándolo lo que es Willy Quiroga para el resto de las generaciones, que fue el legado, digamos, la semilla que él plantó dentro del rock y cuenta un poco la historia, eso, el videoclip, con estos rockstar como es Chizo y el Tano Marcielo de chiquitos con actores de acá, compañeros de salón de mi hijo Enzo, fue un flash porque decían: Che, ¿dónde hiciste este casting? Que es igual al Tano Marcielo, es igual a Chizo. Chizo pidiendo sacarse una foto con el mini Chizo, compañero de mi hijo. Así que fue todo un desafío, algo que salió súper redondo al final. Los invito a todos a entrar a YouTube y poner Rugido 100.000 Dragones, video oficial, y se van a encontrar con este cortometraje, diría más que nada musical. De la historia de gente, de unos chicos que siguen los pasos de un maestro. Bien, recordanos nuevamente entonces el sábado 23 a las 19 horas, ¿no? Sábado 23, 19 horas, ya a las 18 vamos a estar acercándonos seguramente con los autos para que la gente también pueda ver toda la colección de autos y motos que se van a acercar, que van a estar acompañando el evento. El show obviamente se va a hacer dentro del teatro. Y va a contar con una entrada muy económica de 2.500 pesos, que eso me parece importante, es que solo para poder respaldar todo el costo de lo que es producción, personal del cine, equipamiento. No hay una idea de hacer un negocio con esto, sino de poder invitar a la gente que fue partícipe de esta producción, los vecinos. Como se fue dando hace 2 años de que se corrió la bola, viene Willy Quiroga, viene Chizo, fue todo el pueblo para allá, los lugares se quedaron sin comida, hay muchos vecinos que salieron ahí en el videoclip. Así que queremos despedir el año agradeciéndole a toda la gente que colaboró en el videoclip y despidiendo el año de esta manera, con un show que vamos a estar brindando también con Willy Quiroga como broche, digamos, de oro. Bien, las entradas están disponibles en la boletería y en la plataforma online, ¿no? Exactamente, ya en la boletería, no estoy seguro bien los horarios, pero ya en la boletería se puede conseguir, y si no, desde la página misma del cine, ahí está toda la información para adquirir las entradas.